ellos serán todos los putos domingos. Con poco se contenta, porque el que nada tiene, con lo que le dan se contenta.